Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, ¿qué tal? Un gusto poder saludarlo como siempre. ¿Cómo le está pasando después de la desvelada del día 15? Espero que muy bien. Tal vez esté en cama todavía, o en el recalentado de las ricas recetas que se preparan para estas fechas. Bueno, pues nosotros por aquí para comentarles las notas informativas que José Ramón García y Ana Garza prepararon. Después, Ivo Caballeros nos trae la nota del software libre, ya que cada tercer sábado de septiembre se celebra. Por otro lado, Alma Luna nos trae junto con la doctora Susana García el tema del Alzheimer, que de igual manera durante este mes se recuerda. Y por último, nuestra gustada sección de relatos de sabiduría con la historia, la lealtad. Y nos da mucho gusto el que nos permite el placer de su compañía durante la siguiente hora. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y de esta forma comenzamos. Noticias. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le deseamos una excelente semana y damos inicio a la información. China. En Beijing, China, después de 6 días de inundaciones provocadas por una gran tormenta a finales de julio, más de 300 pobladores de la villa de Beiyuan de la ciudad de Changxingdian tuvieron que ser trasladados a un albergue cercano. Ahora el gobierno ha pedido a los pobladores que regresen a casa. Sin embargo, habiendo perdido todas sus posesiones y al encontrarse el área seriamente dañada y contaminada, estos pobladores exigen un nuevo refugio y compensación. Sonido de la Esperanza toma las declaraciones del señor Chang, un habitante de las afueras del pueblo Beiyuan. El señor Chang dijo que el 21 de julio los daños de la tormenta fueron causados por la reconstrucción del ferrocarril de alta velocidad que obstruyó el sistema de drenaje. Con los años ha habido aumento de las lluvias, sin embargo, solo ahora han sido tan catastróficas. Ellos sellaron completamente los sistemas de drenaje. Una vez que la lluvia vino, el agua se introdujo en nuestras casas. No solo dañó nuestro sistema de drenaje, también dañó los sistemas de drenaje de los alrededores y llevó al final al agua hasta 3 metros. Agregó que para ser firmes los cimientos de la ruta del tren de alta velocidad entre Beijing y Shanghái, los sistemas de drenaje de los alrededores fueron bloqueados. En primer lugar, esperamos que el gobierno encuentre al principal culpable que provocó el desastre. En segundo lugar, compensar la pérdida. En tercer lugar, ahora que nuestro entorno residencial es muy peligroso, cuando llueve, el agua se vierte sobre nosotros y no sentimos tener ningún punto de seguridad. Los pobladores exigen al gobierno concertar un ambiente residencial seguro para ellos y compensar el daño. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. A 11 años de ser derribadas las Torres Gemelas en Nueva York, se rememoró este día de una manera tranquila y moderada. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que se crea una ley que otorgará ayudas económicas a fin de cubrir los gastos médicos de un número superior a 70.000 afectados que aún sufren las consecuencias físicas y psicológicas al estar presentes durante los ataques y en el posterior trabajo de auxilio, rescate y maniobras en la zona cero. Los principales padecimientos que se destacan entre estas personas son cáncer de mama, de pulmón, de colon, melanomas, leucemias y fibrosis pulmonar. Coincidiendo con la fecha del ataque a las Torres Gemelas, fue atacada la embajada de Estados Unidos en Libia, muriendo el embajador Christopher Stevens y 3 funcionarios más de esa representación estadounidense. En Libia se menciona que los responsables de este ataque son células de Al-Qaeda que surgieron después de la destitución de Gaddafi y que se han manifestado en contra en diversas ciudades por una película que ha herido y denigrado a la religión musulmana y a su profeta Mahoma, a quien se le deshonra. Este 15 de septiembre no solo México celebra su independencia. Nuestros hermanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica también celebran su independencia en esta fecha. El pasado lunes 10 de septiembre murió a los 84 años de edad el maestro don Ernesto de la Peña en su domicilio de la Ciudad de México. Intelectual consagrado y distinguido a nivel mundial como poeta, escritor, políglota, musicólogo, comentarista de radio y televisión para el Instituto Mexicano de la Radio y Radio UNAM y miembro activo de la Academia Mexicana de la Lengua. Una de sus más relevantes obras fue la traducción que hizo de los documentos originales en griego de los evangelios de Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Ecología. En el 5º Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado en Jeju, en Corea del Sur, se abordaron los principales desafíos medioambientales del planeta. Más de 8.000 científicos han identificado las 100 especies más amenazadas entre animales, plantas y hongos del planeta. Se calcula que 320 toneladas de oro y más de 7.500 toneladas de plata son usadas cada año en el mundo para fabricar computadoras, teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos. En esta basura electrónica se encuentran estos metales de 40 a 50 veces más que en los yacimientos explotados en las minas. Solo el 15% de estos metales es recuperado apropiadamente. Deportes. Durante el Gran Premio de Fórmula 1 en Monza, Italia, el piloto mexicano Checo Pérez subió al podio en segundo lugar, por delante del español Fernando Alonso y por detrás del británico Lewis Hamilton. Checo Pérez remontó espectacularmente 10 posiciones durante la carrera, ya que arrancó en el lugar 12. Actualmente se coloca en el lugar 9 con 65 puntos en el Mundial de Pilotos del máximo circuito. Después de los juegos eliminatorios jugados en esta semana, para el Mundial de Brasil 2014, los equipos pertenecientes a CONCACAF quedan de la siguiente manera. En el grupo A, el líder es Estados Unidos con 7 puntos. En el B, México con 12 puntos. Y en el C, Panamá con 9 puntos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en la próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza. Y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de regreso y nos vamos al siguiente tema del software libre. En estos días nuestras vidas dependen cada vez más de la tecnología, pero lo que sí es importante considerar que el uso de esta sea una oportunidad para innovarnos. Y ahora nos vamos con Ivo Caballeros para escuchar detalles del tema. Vamos contigo, Ivo. Hola amigos, estamos con el licenciado Carlos Malagón, que amablemente nos está regalando su tiempo y vamos a hablar acerca del software libre. Gracias, licenciado. Sí, gracias a ustedes por darme este espacio para poder compartir con todo tu público. Licenciado, ¿qué es el software libre? Mira, el software libre es un movimiento a nivel internacional que empezó en 1983 cuando Linus Torvalds creó lo que es el núcleo base de un sistema operativo. Como todos sabemos, un sistema operativo es una serie de instrucciones que hace que el hardware con el software se lleguen a comprender y generen algunas rutinas de programación para dar algunos resultados, ¿no? Entonces, actualmente existe software libre y software propietario. Como software propietario, pues tenemos el ya muy conocido Microsoft Windows o el de Mac también, que es un software que ya está protegido por derechos de autor por esas empresas, ¿no? En este caso Windows por Microsoft y Mac por Apple, ¿no? En el caso del software libre es un movimiento, como comentaba, donde hay una reunión de muchos programadores a nivel internacional que no tienen fines de lucro, solamente lo que ellos hacen es reunir sus conocimientos para poder aportar mejoras a este desarrollo, ¿no? El software libre como tal, la gente también le llama open source o free, no tiene la connotación de gratis, sino libre de uso, en el cual tú, por ejemplo, puedas modificar el código de programación para ajustarlo a tus necesidades, en el caso de las empresas o de particulares que quieran tener un software hecho a la medida para sus necesidades, ¿no? Y en el caso contrario del software propietario, que es un código cerrado, el cual no se permite modificarlo, ¿no? Entonces la gran diferencia es de que para ciertas empresas o para ciertas personas, el hecho de tener que pagar una licencia por un software propietario, pues les incomoda mucho, ¿no? Y esta opción de hace más de casi ya 30 años del software libre, el cual les permite poder hacer y deshacer del software a su antojo, ¿no? Y de acuerdo a sus necesidades. Esto quiere decir que el concepto de libre no es precisamente que sea gratis. No, en inglés es open source. El open source es abierto, o sea que el código está abierto para que cualquier persona lo pueda tomar y modificarlo y generar un nuevo sistema operativo para su propio uso. En el caso de, por ejemplo, de Linux, están las distribuciones son como las versiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar el kernel de Linux y crear mi propio sistema operativo, haz de cuenta mi sistema que se llama Char Linux, ¿no? Que tiene ciertas características muy particulares mías. Y eso mismo lo puedo yo volver a subir al repositorio para que la gente lo pueda utilizar o hacerle mejoras. Por eso es de que es open, o sea, que es abierto a que todo mundo le podamos hacer modificaciones al código de programación, ¿no? Y claro, ir incluyendo mejoras para que este software libre sea cada vez más usado por la gente y por las empresas principalmente. Bien, en este software libre, si yo quiero usar, por ejemplo, un Linux, ¿lo puedo obtener del internet o en alguna ocasión vi que sí se vendían cajas con los discos y con los manuales? Entonces, ahí sí hay una compra, ¿no? La libertad es de que uno puede manejarlo y modificarlo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, al principio el MS-DOS, que normalmente todo el mundo le llamamos MS-DOS, hasta cierto punto era eso, ¿no? Hasta cierto punto libre porque uno hacía su propio programita, él tomaba los comandos y ejercía un programa muy específico. Creo que todo cambió en el momento que Windows modificó el concepto. Sí, todo empezó con el asunto de las ventanitas. Pues mira, el sistema, el asunto de las rutinas de programación siguen siendo libres, ¿no? Ya sea en MS-DOS o en cualquier otra rutina de programación. Aquí es tres opciones. Una es que bajes el código fuente del sistema operativo, en este caso, por ejemplo, Linux, y es toda una rutina de código de programación, en la cual tú le puedes meter la mano y hacer lo que tú quieras, deshacer, meterle mejor a todo ese asunto. La otra es bajar distribuciones ya hechas por empresas o por particulares que se dedican, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, ¿no? Que es una empresa de un de una persona que se dedica a generar desarrollo de software libre, pero le mete mejoras y mejoras y lo pone a disposición del público, ¿no? Hay muchas distribuciones como Ubuntu, como SUSE, como Debian, como Fedora, que es la parte de Red Hat desde hace muchos años, ¿no? Entonces, todos ellos lo que hacen es de que lo hacen a su nombre, lo ponen a disposición del público y es gratuito. Y otras empresas que, por ejemplo, ya les meten ya códigos de programación ya con código propietario, en este caso que ya es de la marca de la empresa, en el caso de Nobel, que compró, por ejemplo, lo que es SUSE, esta distribución alemana. Nobel tiene dos, tiene la versión free, que es OpenSUSE, y tiene la versión comercial, que es SUSE. SUSE es la versión de paga, o sea, ya es una caja, ya con un disco, y lo que te venden es el soporte técnico. El software sigue siendo libre, pero lo que te venden es el soporte técnico. Ah. En caso de que quieras tú instalar algún servidor de impresión, de archivos y que te atores, pues ellos te dan soporte y claro, lo tienes que pagar, ¿no? Esas son las tres formas en las que tú puedes ocupar el software libre. ¿Me permites un momento? Vamos a hacer un corte. No se vayan, amigos, estamos con el licenciado Carlos Malagón. En un momento regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. no deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Regresamos, amigos, estamos con el licenciado Carlos Malagón hablando acerca del software libre. ¿Por qué este movimiento surge tan fuerte? Quiero entender, ¿por no tener que estar sojuzgados a un sistema operativo de una marca o simplemente es por el hecho de dar? Bueno, el movimiento del software libre, como te digo, que empezó por los años del 83 con Linus Torvalds, pues precisamente era, ahora sí que sacudirse de esa parte de tener que pagar una licencia para hacer uso de tu computadora, ¿no? Creo que lo que muchas personas nos causó hasta cierto punto un poco de escozor era de que si yo compraba una computadora y yo la quería usar, tenía que pagar el precio de una licencia de software para poder usar mi computadora, ¿no? Entonces, el hecho de tener un software que esté libre de pago realmente te hace sentir más libre, ¿no? O sea, que lo puedas modificar a tu antojo, le puedas poner lo que quieras, inclusive hasta echarlo a perder y no tengas que hacer absolutamente, que no pase nada, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor como que una reunión de gente que tenía ese escozor por tener que pagar una licencia, que si lo hablamos ya a niveles ya más macros, por ejemplo, a lo mejor una empresa que tiene 200 terminales, imagínate pagar 200 licencias de Windows, por ejemplo, Office o de Windows y de Office, mejor a todos les carga Linux, les instala aplicaciones para los usuarios y se libra de una buena cantidad de dinero que tiene que pagar por licencias, ¿no? Y aparte de todo, por ejemplo, a mí una de las cosas que no me gusta, yo también soy partidario del software abierto, es de que hasta cierto punto ellos al venderte la licencia, tú te vendes, porque les das permiso de que entren a tu máquina. ¿Y por qué? Porque te revisan todo lo que tienen. Sí, pues, bueno, eso siempre ha sido un tema ahí de tema escabroso, ¿no? El asunto de la seguridad. Pero bueno, todos leemos la licencia, los acuerdos de licencia, ¿no? Porque todo eso viene en las licencias. Cuando tú instalas un sistema operativo propietario, en este caso Windows, pues todo eso viene especificado en la licencia, ¿no? Donde tú les das permiso a ellos de que en caso de que les solicites soporte técnico, ellos van a poder entrar a tu máquina. Y como tú le pusiste aceptar, estás aceptando sus términos, ¿no? Entonces no vale la queja, ¿por qué? Pues porque tú le pusiste aceptar y si le aceptaste, pues ahora sí que ya, de sí. Modo. Sí. Tú le diste el permiso, ¿no? Básicamente todo el mundo decimos, sí, sí se acepto por no leer las páginas de todo lo que está ahí escrito, por un punto. Y por el otro, digo, a mí no tanto es eso de que si pidas soporte. El problema es que ni siquiera pide soporte y ellos accesan. En determinado momento tienen, me imagino, una especie de robot informático. Yo siento que eso es indebido porque, okay, estás comprando esa licencia, ¿no? Estás comprándole el derecho al uso, pero no al que se metan. Sin embargo, definitivamente, como dices, le das a aceptar y ya no tienes nada que hacer. De vuelta, ¿no? Exactamente. El software libre viene siendo una buena opción para cierto sector del mercado, ¿no? No para todos. Porque además se necesitan conocimientos y la mayoría no los tiene. Sí, mira, yo vengo siguiendo el movimiento del software libre desde hace más de 13 años. Y lo conozco desde su inicio, ¿no? Cómo era Linux, era muy feo, no era nada amigable con el usuario, ¿no? O sea, tenías que meterte mucho a la consola y configurar los drivers de la tarjeta de video, de sonido, no había soporte para Flash, para Java, o sea, el usuario decía, ¿qué es esto, no? Ahora, en cambio, tú bajas una distribución, por ejemplo, Ubuntu o Fedora o SUSE, y realmente ya hay muchas aplicaciones que ya te lo hacen todo vía una interfaz gráfica, ¿no? Pues bajar soporte para MP3, para DVD, para Flash, para Acrobat Reader, ¿no? Bien, y en el tema de los virus, ¿cómo se comporta el software libre? Bueno, ahorita pues ahora sí que ya todos son susceptibles de generar. Al ser código abierto también es muy fácil de que se puedan generar rutinas de código malicioso. Hay algunos virus para Linux que a lo mejor no han llegado al grado como lo es para Windows, ¿no? Pero sí ya empieza a haber rutinas maliciosas para poder generar malos comportamientos en el sistema operativo. En el caso de Windows, pues todos lo sabemos, ¿no? O sea, son casos en el cual ya hay virus, hay spyware, hay malware, hay troyanos, y hay una cantidad de bichos raros que realmente echan a perder los sistemas operativos, ¿no? En este caso, Windows, ¿no? Y en Linux realmente no ha habido un caso así específico que diga, ay, pues ahora sí que tengo que meterle, ¿hay antivirus para Linux? Sí, sí hay antivirus para Linux, pero realmente no han llegado a un grado así tan drástico como en el sistema operativo de Windows, ¿no? Gracias, licenciado. Amigos, estuvimos con el licenciado Carlos Malagón. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ivo. Bueno, el tema del software libre es una celebración global donde más de 100 países participan y se inició desde hace 7 años, donde cada tercer sábado de mes se celebra y el objetivo principal de esto es precisamente promover el uso de esta herramienta. Al dar a conocer al público en general la filosofía, avances y desarrollo, mostrar las ventajas objetivas que podemos tener de su conocimiento. Dentro de los software libre se encuentra Firefox, una herramienta para navegar en Internet, OpenOffice, que sirve para el procesamiento de palabras, hoja de cálculo, presentaciones, gráfico, base de datos, es un paquete de oficina. Thunderbird, para correos electrónicos. El VLC, que es reproductor de multimedia. MPlayer, también reproductor de multimedia. Amarok, que es un gestor musical. GIMP, es un programa de retoque fotográfico. Inkscape, programa de diseño vectorial y otros más. Como ya mencionamos, esto es en todo el mundo. Se organizan eventos para instalar de manera gratuita y en forma legal software libre en la computadora. También se ofrecen pláticas, ponencias y talleres en torno a este tema en todos los aspectos como artística, académica, empresarial, social y de hogar. Continuamos después de esta pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. No dejarte escapar, siento la eternidad.

Bueno, ahora vamos a continuar con el tema del Alzheimer. Aunque esta enfermedad fue descrita en 1907 por el neurólogo alemán Alois Alzheimer, hasta hace poco los investigadores no sabían mucho sobre sus causas. Pero debido a los avances de la genética, biología celular y molecular, además de otras disciplinas, se comenzaron a formar patrones que les permitió identificar los mecanismos que producen el Alzheimer. Vamos con Alma Luna y la doctora Susana García. Adelante. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos con la doctora Susana García Velasco y nos va a hablar sobre un tema muy importante. Buen día, doctora. Buen día, Alma. Sí, es un tema bastante importante. Está tomando actualmente pues los primeros lugares en conversación, porque lamentablemente se han presentado varios problemas con este padecimiento que se llama Alzheimer. Es una enfermedad cerebral que causa problema con la memoria, la forma de pensar y el carácter o la manera de comportarse de una persona. Actualmente no se sabe la causa del padecimiento. Se le atribuye que puede ser la disminución de las sustancias neurotransmisores del cerebro. También se le puede atribuir, de acuerdo a la persona, cómo haya llevado la vida en la juventud, porque todo es lo que vamos cosechando a lo largo de nuestra vida que se va a manifestar. Y quiero mencionar que no es una forma normal de envejecimiento, porque no todas las personas que llegan a cierta edad terminan con Alzheimer. Antes se le llamaba demencia. Era la demencia senil, como se conocía en ese tiempo. Pero la demencia senil sí era una manera de llegar a la vejez. Ahora hay Alzheimer en personas jóvenes de 50 años, 55 años, y no son ancianos. Entonces es una afección en el cerebro. Representa del 60 al 80% de los casos de la demencia, el Alzheimer. Hoy en día se estima que hay de 4 a 5 millones de personas en Estados Unidos que están cursando con Alzheimer. Entonces son cifras muy alarmantes. El 70% de las personas viven en sus hogares y causa un gran impacto, tanto a la persona, bueno, la persona que lo padece ni cuenta se da, pero familiares, a sus amigos y las personas que los cuidan. Es un impacto emocional y un problema de salud social. Social, ¿no? Exactamente, así es. La enfermedad de Alzheimer va empeorando conforme va pasando el tiempo que la persona va presentando el problema. ¿Qué tipo de síntoma es con el que inicia esta enfermedad? Principalmente hay confusión. La persona no sabe qué hizo. Va, por ejemplo, al refrigerador y dice, ¿a qué venía yo? No se acuerdan a qué iban. Entonces se regresan y dicen, aquí iba por los jitomates. Se regresan al refrigerador, sacan los jitomates, los llevan a la mesa. A veces llegan a encontrar los hijos que la persona dejó en el refrigerador, las servilletas guardadas, colocaron algo que no era nada de la cocina. Hay confusión, pero de una manera muy marcada. Hacen las actividades porque lo tienen que hacer, pero ya no sienten ese gusto para realizarlas. Igualmente ya pierden el gusto por pasear, el gusto por ver a sus amistades, pierden el interés en todo. Poco a poco esa falta de interés se va haciendo más progresiva y aparte de todo se van olvidando de lo que tenían pendiente. Esas personas que conocí anteriormente con ese gusto bien arregladas, labios pintados, bien vestidos, llegan así como muy descuidados en su persona. Los zapatos ya sin abrocharse, van perdiendo todo ese tipo de... Hay confusión mental, desorientación de los lugares conocidos, la colocación de los objetos que dejan fuera de lugar, y hay también alteración en el habla y en la escritura. Por ejemplo, si se le pide a la persona que escriba la palabra perro, no sabe cómo se escribe. O escribe otra palabra que no tiene nada que ver. Pero lamentablemente va progresando. Es una enfermedad que amenaza a las comunidades, a la sociedad en general. Son de las enfermedades vasculares que dañan al cerebro. Se ven también propiciadas por la diabetes. La diabetes puede ser un desencadenante de Alzheimer, así como la obesidad, la hipertensión arterial. Puede ser también otro problema el colesterol y triglicéridos altos. Actualmente ya se solicita siempre en los consultorios médicos, en los centros de salud, como rutina, una biometría hemática, la química sanguínea completa, la determinación de colesterol y triglicéridos, ya que estos últimos son los que van a endurecer las arterias y las venas. Se van endureciendo de tal manera, porque se recubren por dentro de una capa de grasa, que la sangre ya no puede fluir adecuadamente como lo hacía anteriormente. Al haber ese bloqueo a nivel cerebral, las arterias llegan a ver arterias del grosor de un cabello. Si a eso se le agrega que por dentro lleva una cantidad de grasa esa pequeña arteria, pues la cantidad de oxígeno que va a circular a nivel cerebral es mínima. Estos son problemas que van a afectar a la neurona. Y aparte, la neurona ya no va a tener la misma conexión entre una y otra. A nivel bioquímico también va a haber una afección muy importante, ya que se ve bloqueado el ciclo de Krebs a nivel celular. Se hace un círculo que va retroalimentando a nivel negativo y todas las sustancias bioquímicas en el cerebro se ven afectadas. Vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tan. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y nos está hablando sobre Alzheimer. Doctora, ¿cómo se hace el diagnóstico en este tipo de enfermedad? ¿Porque se puede confundir con otra enfermedad? Sí, eso es muy buena pregunta, porque hay muchas enfermedades psiquiátricas que también pueden llegar a presentar problemas de deterioro. Pero aquí la diferencia es una persona tranquila. En algunas ocasiones, porque cuando llegan a desconocer a los familiares, ya no permiten ni que el familiar les ponga la mano encima. Los desconocen totalmente. Pero hay otras enfermedades como la esquizofrenia o alguna otra enfermedad, las crisis convulsivas también que llegan a alterar el sistema nervioso. Hay que hacer un buen diagnóstico del padecimiento. Generalmente el diagnóstico se hace por la familia. Se le pregunta al familiar cómo empezó su papá o su mamá. O el familiar, ¿cómo inició? Y dice, no, pues inició olvidando las citas que tenía, haciendo cambios en los objetos. Sobre todo de esa manera es como se puede uno dar cuenta que es una enfermedad de Alzheimer, ya que va provocando esa confusión mental. Actualmente, algunos médicos neurólogos solicitan estudios especiales, tomografías, para descartar alguna tumoración a nivel cerebral, porque puede haber tumores que pueden provocar también algunos síntomas similares. Esto sí es una persona joven, para descartar algún problema a nivel cerebral, algún problema de cisticercosis también. Se tiene que hacer un diagnóstico diferencial por medio de una tomografía de cráneo, por medio de una resonancia magnética. Se pide de rutina análisis de laboratorio. Pero generalmente se llegan a encontrar en las personas descompensadas por la diabetes, sobre todo en la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que se presenta con más frecuencia en nuestro país y llega a la larga esos niveles de glucosa tan elevados que no llegaron a controlarse a lo largo de la vida del paciente, son los que llegan a afectar a nivel neuronal. El tabaquismo es un factor desencadenante también de la enfermedad de Alzheimer. Muchos autores no lo aceptan. Pero el tabaco es una sustancia química agresiva que al momento de inhalarse pasa al torrente sanguíneo, llega a los pulmones también directamente y llega al cerebro. Las personas que presentan Alzheimer tienen el antecedente de haber sido fumadoras hasta una cajetilla al día. Entonces sí es importante checar ese dato. ¿Hay algún tratamiento para el Alzheimer? Actualmente no se ha encontrado un tratamiento para el problema de Alzheimer. Se recomiendan nutrientes, antioxidantes, complementos vitamínicos. Es importante tener a la persona con un cuidador, una enfermera. La persona no puede estar sola porque puede lesionarse, puede salir a la calle, se pueden perder y ya no saben regresar a sus hogares. Entonces es muy importante tenerles mucha paciencia porque no todos se deterioran tan rápidamente. Hay algunas personas que todavía guardan recuerdos y pueden tener momentos lúcidos si recuerdan a su familia. Tenerles mucho amor y sobre todo comprenderlos porque quedaron atrapados por el subconsciente. La conciencia quedó dormida. ¿Algo más que nos quiere comentar, doctora? Dentro de la medicina tradicional china se habla de un desequilibrio entre yin y yang y sobre todo sobre un déficit de chi en hígado, un exceso de yang a nivel del meridiano de corazón también. Entonces es muy importante controlar las emociones y sobre todo prevenir. Podemos prevenir esta enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo se puede prevenir? Por medio de una alimentación adecuada, una alimentación sana, rica en verduras, frutas, ensaladas, carnes, puede ser carne magra, pollo, pescado, sobre todo el pescado que tiene aceites omega 3 y omega 6, evitar las comidas chatarras, evitar el tabaquismo. Los jóvenes siempre piensan que van a estar en esa edad, no lo toman en cuenta, están fumando ahora desde muy chicos, fumando. Entonces es muy importante, espero que muchos jóvenes lo estén escuchando para que lo tengan en cuenta y en el futuro no vayan a desarrollar esa enfermedad de Alzheimer. La persona que se pensiona llega a caer en depresión y se pasan casi las 24 horas, por decir una broma, viendo la televisión. Entonces es una manera de estar bloqueando su cerebro en lugar de hacer alguna actividad que los mantenga alertas, alguna actividad laboral en la casa, alguna manualidad, pintar, tocar la guitarra o otro instrumento, alguna creatividad, repostería, bailar también es muy importante, estimular todos los sentidos en la persona pensionada para que no caigan en depresión. Hay tantas cosas que puede hacer un pensionado. Por ejemplo, hay orfanatorios en donde necesitan manos para darles los biberones a los niños o en un asilo de ancianos para poder ayudarlos. O sea, tantas cosas que pueden hacer como voluntarios. La cuestión es que se decidan poder ayudar y servir a otros porque no saben si después van a tener que pedir ayuda a otras personas. Eso es muy importante, mantenerse ocupados, pero ocupados mentalmente y no pegados a ese aparato cuadrado que tiene imágenes nada más violentas y se hace más agresivo el problema. Es muy importante estar alertas desde jóvenes para llegar con calidad de vida y tener una vejez digna con calidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, Alma y doctora García. Pues según una revisión de estudios publicada en Lancet Neurology, el tabaco, sedentarismo, escasa actividad mental, hipertensión, diabetes, obesidad y depresión, al reducir esta lista a un 25%, se podría evitar unos 3 millones de afectados. Se dice que existen aproximadamente 33 millones de enfermos y que en los próximos 40 años se va a triplicar esta cantidad. Hasta la fecha no hay tratamientos preventivos ni curativos, por lo cual se hace necesario realizar lo que esté en nuestras manos para prevenirlo. Entonces deje de fumar y realice actividades físicas como caminar para evitar atrofias musculares y cerebrales. También la alimentación es muy conveniente. De acuerdo a estudios realizados, si usted ingiere ácidos grasos poliinsaturados, mejora el funcionamiento del cerebro, como pescados azules, salmón, maíz o nueces, entre algunos. Evite el aislamiento, conviva con la familia o inscríbase en un grupo con el que contacte a personas. También se recomienda leer con frecuencia, ver documentales y películas que permitan la reflexión. Si tiene diabetes, obesidad e hipertensión, controle y manténgase estable. Si un familiar anciano perdió a su pareja, hay que sacarlo de su depresión, ya que puede ser el inicio de una incubación del Alzheimer. Por otra parte, si ya existe algún familiar con la enfermedad, tiene que trabajar con un programa que incluya ayuda para la pérdida de memoria, cuidar de su alimentación y nutrición y prepararse para saber cómo hablar con una persona con demencia, además de cuidar de su aseo personal. Desglose estas actividades en pasos pequeños y simples. Dele tiempo para que la persona entienda y si se frustra, considere cambiar esa actividad.

Sucedió que durante su visita, Xingnu, un antiguo grupo étnico en China, estaba por atacar la ciudad del amigo. Este le dijo a Xunhubo: deberías marcharte de inmediato. He venido de tan lejos a verte y tú me pides que me marche. Yo, Xunhubo, no haría algo tan cobarde solo para permanecer vivo. Poco tiempo después, el enemigo entró a la ciudad. Ellos le dijeron a Xunhubo: cuando nuestras tropas tomaron la ciudad, esta estaba totalmente abandonada. ¿Quién eres tú para permanecer aquí solo? Mi amigo está enfermo. No pude abandonarlo. Preferiría sacrificar mi vida por la de él. Los soldados enemigos hablaron entre ellos: nosotros no somos gente con lealtad, pero el día de hoy hemos sido testigos de una verdadera lealtad. Así fue como los soldados retiraron sus tropas y regresaron a casa, por lo que la ciudad no sufrió ningún daño. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Cuando hacemos amistad con otros, es importante enfatizar la lealtad. La amistad no debería depender de si somos ricos, nobles, pobres o muy respetados. Tampoco debería estar influenciada de si estamos sanos, o estemos muriendo, o sufriendo por problemas, o disfrutando de buena fortuna. En lugar de esto, la lealtad se juzga en base a si tenemos la capacidad de sacrificar nuestra propia vida para ayudar o apoyar a los demás. También se basa sobre la veracidad y la honestidad con nosotros mismos y los demás. Esta narración nos hace reflexionar profundamente sobre esa gran virtud llamada lealtad, que hoy día parece estarse perdiendo. ¿Seríamos nosotros capaces de sacrificarnos a tal grado por una amistad? Los dejo con esta reflexión. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos que nos haya permitido acompañarlo en este día de celebración y al mismo tiempo recargando pilas para iniciar con mucho entusiasmo la semana. Mientras tanto, lo invitamos a que continúe aquí escuchando la mejor programación. Háganos saber sus comentarios tanto en nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com como en Facebook y Twitter. Visítenos en nuestro portal de internet www.sonidodelesperanza.org, donde tenemos interesantes noticias de Oriente, además de otros artículos. De parte de todo el equipo, deseamos que tenga una semana sensacional. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org